Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este día con su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El conocimiento que tenían de Dios no era poco. Esta gente conocía a Dios. Uno, es difícil colocar también en qué tiempo efectivo, sí, puntual, escribió Moisés este libro, pero tienen que haber conocido bastante, porque fue cuando Moisés estuvo en Madián, ¿no es cierto?, esos 40 años. Yeah. Así que conocían bastante de Dios y eran cercanos allí a donde estaba Moisés. Y ellos ahora hacen un argumento que la Biblia de alguna manera lo ratifica, que Dios va a retribuir las cosas buenas, ¿no es cierto?, y las cosas malas, le va a dar castigo. Y eso es complicado, porque en la sabiduría de Dios, Dios sabe qué efectivamente tiene que hacer. Y hay dos ejemplos muy fuertes acá en la Biblia, que uno al estudiarlos, si no tiene el contexto general, puede perderse en esta teología también y decir, bueno, si yo me porto bien, Dios me da cosas prósperas. Si yo me porto mal, Dios me va a castigar. Esa filosofía es complicada, porque yo no sé cuál es el argumento y Dios qué conoce de mí para darme una retribución realmente a lo que yo estoy haciendo. Aquí en Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Estaba pensando en lo que acaba de decir, en relación a que todo está en la motivación que se tenga, porque es una verdad, al final los malos van a ser castigados, recibirán lo que merecen, porque la Biblia dice que Jesús vendrá a dar a cada cual según sea su obra. Su obra, claro. Pero el asunto está, el asunto de fondo es que si yo recibí la salvación de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente que mis actos van a estar de acuerdo con esa salvación que recibí. O sea, voy a hacer lo bueno. Ahora, si yo hago lo bueno pensando en que eso me va a salvar, ahí estoy mal. Claro. Porque yo me estoy salvando por mis méritos, y resulta que los méritos míos no existen. Claro, es un estilo de vida, claro, que se adquiere, ¿no es cierto? Y que no. Por ejemplo, tú cuando miras el juicio de las naciones ahí en Mateo, la pregunta que hacen ellos, ¿y cuándo te vimos? O sea, no lo estaban haciendo por salvarse, no estaban haciendo por conseguir algo, sino que era su estilo de vida. Ellos iban, ayudaban, estaban en los hospitales, bendecían, predicaban el Evangelio, hacían todo lo que Dios quería, pero se sintieron sorprendidos porque Dios le dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. ¡Ay, interesante! Claro. Como decir, no nos habíamos dado cuenta que lo estábamos haciendo para ti. Ahora, en el caso de acá, aquí hay una frase que yo creo que uno tiene que tener muy en cuenta, porque dice, y vio Jehová que la maldad, o sea, no es una cosa que se lo dijeron, no es algo que le fueron a decir, mira la gente cómo está de mala, sino que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha. Sí. Entonces, uno piensa quizás en el lenguaje humano, es difícil tener una apreciación de algo a no ser que sea una persona divina como es Dios, que conoce el pensamiento, la actitud y el proceder que se va a mantener de la gente. Entonces viene un diluvio que arrasa, y la expresión que aquí siempre nos confunde de improviso dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, como que se arrepintió, ¿no es cierto? Es una posición un poquito diferente a lo que plantea la Biblia. Ahora, en esto de que el Señor vio que la maldad de los hombres, hoy día nosotros estamos viendo lo mismo. La verdad es que hoy día se está viendo que la maldad del hombre es mucha, y los designios del pensamiento del corazón es de continuo solamente al mal. Nos podemos dar cuenta por los resultados, por lo que vemos a diario, tanto asesinatos, robos, asaltos, en fin. Hay una cantidad de cosas que nos están mostrando que hemos vuelto precisamente a este estado, a lo que era antes del diluvio. Ahora, los amigos de Job, yo creo que sabían lo del diluvio, porque más o menos, claro, porque entonces fue, dijeron, después, claro, del diluvio y antes claro, del éxodo, claro, más o menos estaba. Entonces, cuando, si tú sabes un hecho, mira, esa ciudad fue destruida porque eran muy malos, Ahí el argumento de ellos va en ese sentido a decirle a Job, pareciera que tu maldad es muy grande porque lo que te está pasando no tiene una consideración tan simple, pero más encima yo creo, dice, ¿te acuerdas que decíamos ayer? Yo creo que poco lo que Dios te está haciendo para lo que hiciste, porque en realidad fue terrible, claro, sin saber lo que hay detrás. Entonces, Dios sí va a tener alguna retribución para quienes anden en un camino correcto, anden en el bien, y una retribución para que anden en el mal, como lo describe aquí este terrible diluvio que destruyó prácticamente toda la raza humana, claro, exceptuando quienes se salvaron. Ahora, el libro de Génesis, el capítulo 13, nos menciona otro juicio que cayó sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahí en Génesis capítulo 13, verso 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Luego tenemos en el verso 32 y 33 que dice: y volvió a decir, aquí en el caso de Abraham estaba intercediendo por Sodoma, porque ahí estaba su sobrino Lot. Entonces el Señor le dice a Abraham que le iba a destruir, y él empieza a decir: mira, si hubieran 50, si hubieran, y va bajando la cifra. Dice, y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, se hallarán allí 10, si hallares allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y vemos que entonces, como lo dice los versos 24 y 25, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, hizo llover fuego, y dice que los destruyó completamente esas ciudades pecadoras. Estamos hablando de aquí que habló con Dios directamente argumentando la salvación de esas personas. Yo creo que él volvió pensando, bueno, yo creo que hay 10, Dios no la va a destruir. Pero cuando uno analiza la historia, en realidad Dios tenía razón, ¿te fijas? Porque ¿cuántos habían? No habían 10, no habían 5. Al final salieron ¿cuántos? Salieron cuatro y uno todavía estaba medio todavía con deseo de volver a la ciudad. Y con mucha misericordia, claro. porque desgraciadamente las dos hijas de Lot ya estaban contaminadas también, porque con lo que ellas hicieron luego, se nota que había un pensamiento que si ellos hubiesen estado totalmente consagrados a Dios, no lo habrían hecho. Habrían esperado en Dios, Dios podía haber hecho un milagro, pero ellos dicen, no va a haber descendencia. Y ahí emborrachan a su padre, las dos están con su padre y cometen esto, y de esa descendencia nacieron los peores enemigos de Israel. Claro, por eso que los juicios de Dios en realidad son correctos, y uno tendría que aceptarlos y mirar con misericordia y decir: Señor, permite que en mí no caigan estos juicios y hazme ser correcto como fue Job. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Si bien tenemos que concentrarnos en el carácter de amor, gracia y perdón de Dios, ¿por qué no debemos olvidar la realidad de su justicia? Piense en todo el mal que no ha sido castigado todavía. ¿Qué debe decirnos esto acerca de la necesidad de retribución divina cuando y como sea que ocurra? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.